mi amor. Estaré siempre a tu lado, cuidando de ti y de nuestro amor. Porque tú me amas, porque yo te amo. Nuestro amor nunca, nunca cambiará. Porque tú me amas, porque yo te amo. Yo seré para ti. Que tú me deseas, por eso yo quiero brindarte mi amor. Estaré siempre a tu lado, cuidando de ti y de nuestro amor. Porque tú